todo lo que escribimos es un lago. Hay grandes ríos que alimentan el lago, como Tolstoy o como Dostoyevsky, y también hay hilos de agua, como Jean Rhys. Lo único que importa es alimentar el lago. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Este no es un programa de radio, es un taller literario radial. Es un taller literario que se escucha y que se escribe. ¿Escribís en la compu? Prendelo en radio. ¿Escribís sobre el papel? Busca un cuaderno y un lápiz. ¿Escribís con tu mente? Concéntrate. Vamos a empezar. Buenas tardes. Esta es la emisión número uno de La Aventura del Río. Te damos la bienvenida a este taller literario radial, Genaro Virué Hoffman, Jorge Cortizo y Guille Virués. Estaremos todos los miércoles de 18 a 20 horas y nos gustaría desatar en los participantes las ganas de escribir y leer literatura y de comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, La Aventura del Río. Y para empezar, quisiera leerles dos cuartetas festivas escritas por Adolfo Bioy Casares, advertencia para los lectores en sus libros de edición escolar. La primera decía, para el profesor: ni contra el torpe de cabeza de Iniesta le sirva de instrumento de tortura. Usted inicia a la gente en una fiesta, no es otra cosa la literatura. Este es un marco perfecto para nuestro taller literario radial, pues nuestra idea es combinar el interés por la literatura con el humor, con el ingenio y con las ganas de escribir. La segunda cuarteta decía: desconfiado estudiante, a este librito no tiene que aprenderlo de memoria. Para eso, francamente, no fue escrito, ni para ser de lectura obligatoria. Desde cierta perspectiva, en un taller literario uno puede tomar la licencia de considerar la literatura como un gran terreno de juego. Así, los escritores y las escritoras muchas veces construyen juegos y juguetes literarios. Y como entrar en una fiesta nunca es un lugar sencillo, vamos a entrar a la fiesta de la literatura con una enumeración extensa que es de alguna manera un juguete literario. ¿Cómo este juguete literario nos permite pensar en todos sus componentes, ponerlos en orden, considerar variantes, agregarles o no detalles, comentarles al inicio y al final, además de definir su función, su intencionalidad y su tono? Queremos darle un ejemplo con una famosa enumeración de Jorge Luis Borges, gran amigo de Adolfo Bioy Casares, en El idioma analítico de John Wilkins. El texto dice así: esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A. pertenecientes al emperador, B. embalsamados, C, amaestrados. D, lechones. E, sirenas. F, fabulosos. G, perros sueltos. H, incluidos en esta clasificación. I, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un finísimo pincel de pelo de camello. L, etc. M, que acaban de romper el jarrón. N, que de lejos parecen moscas. Como ven, humor y juego, dos componentes de la fiesta literaria. Es lindo leer otras enumeraciones en la obra de Borges, como en El Aleph o en Borges y yo, y no descartamos leerlas en el futuro, pero ahora vamos a poner una canción mientras buscan lo que necesiten para escribir. El tema es All of Me, Gypsy Jazz Cover. Entramos otra vez a navegar la escritura en la aventura del río, por la FM Los Coihues 105.5. Muy bien, ahora sí vamos a escribir, pero primero les vamos a leer algo. Una joven del Turkestán oriental envió a su amante un mensaje que consistía en un puñado de té, una brizna de hierba, un fruto rojo, un orejón, un trozo de carbón, una flor, un terrón de azúcar, un guijarro, una pluma de halcón y una nuez. El mensaje quería decir lo siguiente: ya no puedo beber té, sin ti estoy tan pálida como la hierba, mi corazón arde como el carbón, eres tan hermoso como una flor y tan dulce como el azúcar, pero ¿tienes una roca en lugar de corazón? Volaría hasta ti si tuviera alas, soy tan tuya como una nuez que estuviera en tu mano. Se trata de una enumeración que pone una parte de un código privado a la vista. Los lectores sabemos que se trata de un mensaje, por eso nos invitan a que nos preguntemos qué querrá decir un puñado de té, una brizna de hierba, etc. Se trata de un mensaje no convencional y subjetivo, y que en todo caso existe solo para que lo entiendan dos, los amantes. Por un lado, los objetos que envió la amada y lo que quiso decir con ellos, y por otro, lo que recibió el amante y su interpretación. Entonces, la consigna es mandarle un mensaje a alguien, primero a través de 10 cosas. Luego, escribir lo que se quiso decir con ese mensaje de 10 cosas. Y por último, escribir lo que entendió el receptor. Puede estar en clave de historia de amor, como en el ejemplo, o cruzarse a cualquier otro género, policial, ciencia ficción, bélico, etc. Si quieren tomarlo como un juego, escriban lo que el amante le respondió a la amada con otros 10 objetos. Entonces, mandar un mensaje a alguien a través de 10 cosas, escribir lo que se quiso decir con ese mensaje de cosas y luego escribir lo que entendió el receptor. Bueno, mientras escriben o piensan o hacen lo que quieran, les hacemos escuchar dos temas. El primero es I Love Paris de Avalon Jazz Band. Springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. Paris in the summer when it sizzles out. to a long arrow song, because my love is me. Seguimos navegando la escritura en la aventura del ring por la FM Los Coihues 105.5. Muy bien, te repetimos la consigna con la que inauguramos este taller literario radial. Leímos hace 5 minutos atrás una extensa enumeración de 10 elementos con el que una amada le mandaba un mensaje a su amado. Y te dijimos que vos podías hacer lo mismo, mandarle un mensaje a alguien primero a través de 10 cosas, luego escribir lo que se quiso decir con ese mensaje de 10 cosas y por último escribir lo que entendió el receptor. Ahora te dejamos con un nuevo tema musical. Going Up the Country en versión Kitty Daisy and Lewis. I've gone up the country, babe, don't you wanna go? I've gone up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going, where water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Where you jump in the water, stay drunk all the time. Don't leave this city, got to get away. We might even leave the USA. todo lo que escribimos es un lago. Hay grandes ríos que alimentan el lago, como Tolstoy o como Dostoyevsky, y también hay hilos de agua, como Jean Rhys. Lo único que importa es alimentar el lago. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Estamos en la aventura del río, navegando la literatura con textos y consignas. La aventura del río, FM Los Coihues 105.5. ¿Qué es mejor? ¿Elaborar una historia en la mente y cuando esté completa volcarla en el papel? ¿O dejarse llevar por el primer impulso y seguir sin cuestionamientos lo que la escritura desatada va produciendo? ¿Qué es mejor? ¿Contar lo que pasó realmente, crudo, sin adjetivos? ¿O adornar los hechos y de algún modo realizar variantes que mejoren la narración y por lo tanto su transmisión? ¿Qué hacer con lo que me salió en el primer momento? ¿Lo dejo así? ¿Lo reescribo y corrijo? ¿Un poco de cada uno? La aventura del río, FM Los Coihues 105.5. Esperemos que con la primera consigna les haya ido bien. Sabemos que no se puede escribir tan rápido. Pensamos que quizás tomando nota de la consigna y luego tomándose el tiempo para escribirla cuando aparece algún huequito de tiempo, va a andar bien. Esperamos que con esta primera hayan comprendido cuál es nuestra clase de propuesta y vamos a pasar a una segunda propuesta. Vamos a jugar ahora con el arte de narrar bajo la magistratura de un grande, si me permiten, el maestro Ítalo Calvino, leyendo un cuento breve titulado La oveja negra. Toda narración surge cuando hay alguna clase de desfasaje que hace que un hecho no concuerde con lo previsible. Toda narración se realiza desde cierta perspectiva. A veces la perspectiva coincide enteramente con uno mismo y a veces nos ponemos en el lugar de otras perspectivas y hacemos hablar y actuar a nuestros personajes casi en plena libertad. Al escribir historias, ponemos en juego la invención y la expresividad, lo autobiográfico y la imaginación, más toda la literatura que se conozca y toda la cultura en la que estamos sumergidos, lo que querés decir y lo que decís sin querer. Vamos a escuchar La oveja negra del maestro Ítalo Calvino y después les contamos las próximas consignas. Érase un país donde todos eran ladrones. Por la noche, cada uno de los habitantes salía con una ganzúa y una linterna sorda para ir a saquear la casa de un vecino. Al regresar, al alba, cargado, encontraba su casa desvalijada. Y todos vivían en concordia y sin daño, porque uno robaba al otro y este a otro, y así sucesivamente, hasta llegar al último que robaba al primero. En aquel país el comercio solo se practicaba en forma de embrollo, tanto por parte del que vendía como del que compraba. El gobierno era una asociación creada en perjuicio de los súbditos y

Y ahora vamos a dejarlos con la música de Minor Swing, un tema del gran Django Reinhardt, artífice del Gypsy Jazz, violín, guitarras y contrabajo, en una versión de la Rhythm Future Quartet grabación en vivo. Thank you. entramos otra vez a navegar la escritura en la aventura del río, por la FM Los Coihues 105.5. ¿Les gustó la música? Bueno, tenemos más para más adelante. ¿Les gustó el cuento? La oveja negra de Ítalo Calvino. Los vamos a dejar solos con lo que deseen interpretar y nos vamos a quedar con algunos procedimientos que son los que vamos a practicar en las próximas consignas. Vamos a ver. Primero, Calvino elige un inicio de cuento maravilloso que se capta inmediatamente. Érase un país, que es lo mismo que decir, en tiempos muy lejanos, había una vez, en un remoto país, o la fórmula que más cariño le tenga. Luego, plantea su tesis, allí solo vivían ladrones, que seguramente nace de una suposición o una pregunta, ¿qué pasaría si todos fuésemos? Acá hay que poner la ocurrencia propia. Por último, el ingreso de su antítesis, el único hombre honrado. Y luego vienen sus muchas ocurrencias, creando lógica donde hay contradicción, con la intención de jugar e invertir el orden de lo normal y hacer pensar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, la segunda consigna la podríamos sintetizar en escribir una pequeña historia que tuviera un marco de cuento maravilloso. Había una vez en un país en el que solo vivían, que plantee una antítesis, todo iba bien hasta que se mudó un, y les dé lugar a ustedes para desarrollar sus ocurrencias. Y lo que ocurrió después fue... ¿Se podría empezar al revés, Guille? A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, que primero llegue la antítesis, el único hombre honrado, y desordene el pueblo desde su aparición. Bueno, sí, pero eso implicaría que le falta como un marco. Hay que trabajar luego fuertemente el marco de que todos en ese lugar eran ladrones. Claro, explicar bien. Exactamente. Por qué él viene a romper la estructura. Exactamente. Pero ¿con qué lo podríamos hacer? Bueno, podríamos empezar con decir que había una vez un país en el que solo comían verduras, hasta que llegó alguien que comía pajaritos. Bien. O era un país en el que solo saludaban de noche, hasta que alguien empezó a saludar por la mañana. Muy bueno. Bueno, lo dejamos con esta propuesta de escribir un cuento donde primero... decimos, había un país, había un lugar, planteamos la tesis, allí solo vivían ladrones, y por último hacemos ingresar a este antítesis el que viene a desordenar toda la organización que tenía ese lugar. Y para sentirse acompañados mientras escriben, les ponemos dos temas. Música de Polly Put the Kettle, de los hermanos Kitty, Daisy and Lewis, y luego les contamos cuál es la siguiente. Good enough, good enough for anybody, pretty bird's good enough, good enough for me.

Enseguida volvemos con La Aventura del Río, un taller literario radial, por FM Los Coibues 105.5. Todo lo que escribimos es un lago. Hay grandes ríos que alimentan el lago, como Tolstoy o como Dostoyevsky, y también hay hilos de agua, como Jean Rhys. Lo único que importa es alimentar el lago. La Aventura del Río, un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La Aventura del Río, un taller literario radial para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La Aventura del Río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coibues 105.5. Continuamos en La Aventura del Río con unas nuevas consignas. Les proponemos hacer un inventario de cosas que haces mejor si las haces en silencio. Un inventario de cosas que te resultan raras, inusuales o extravagantes. Y un inventario de gestos de vanidad o de humildad que tiene la gente. Estas consignas están inspiradas en el libro de la almohada de la escritora japonesa Sei Shonagon. A los escritores, a los que nos gusta escribir, suele tentarnos la pura realidad de la cual tomamos nota mediante nuestras observaciones. El libro de Sei Shonagon, escritora japonesa del año 1000 después de Cristo, es un gigantesco o hermoso compendio de observaciones de una dama de compañía de la corte japonesa. Como rareza, podemos decir que la literatura japonesa de este periodo está escrita casi exclusivamente por mujeres. La contratapa del libro que tenemos, de la editorial Adriana Hidalgo Editora, nos dice que estas mujeres eran dueñas, de un nuevo sistema de expresión. Lo literario circulaba en ámbitos predominantemente femeninos, con audiencias exclusivas que gustaban de los diarios y las memorias, el intercambio de poemas y los acertijos literarios. Sei Shonagon, la autora de este maravilloso libro, aparece como la mujer que demuestra su superioridad intelectual ante cualquiera que se le aventure en una conversación dentro del marco de una sociedad donde hombres y mujeres comparten cierta camaradería. Una mujer de mundo, inteligente, cultivada, un poco cínica, que manifiesta siempre sus gustos y predilecciones. Es la pionera de un género propio de la literatura japonesa, vigente aún hoy, suibhitsu, el ensayo fugaz y digresivo, literalmente a correr del pincel. El libro de la almohada fue también llevado al cine por el cineasta británico Peter Greenaway en la película The Pillow Book. Y de ella vamos a leer uno de sus primeros inventarios, Cosas odiosas. Tengo prisa, pero mi visitante me impide partir, pues se queda charlando. Si es alguien sin importancia, me desembarazo de él diciendo, me hablará de eso la próxima vez. Pero si es de esas visitas que merecen mi mayor cortesía, la situación se torna verdaderamente odiosa. Otra. Un hombre, sin ningún encanto especial, discute sobre toda suerte de temas al azar como si lo supiera todo. Alguien nos va a contar alguna novedad interesante y un bebé empieza a llorar. Un admirador llega en visita clandestina, el perro lo avista y ladra. Uno desearía matar a ese animal. Una última cosa odiosa que anota Sei Shonagon. He cometido la locura de invitar a un hombre a pasar la noche en un lugar poco conveniente y comienza a roncar. Por otro lado, más adelante en el libro, hace la lista de las cosas que, según su punto de vista, han perdido su poder. Y entonces nos dice: un gran barco que con todo su porte está seco en una caleta con marea descendente. Una mujer que se ha quitado su peluca para peinar el poco pelo que le queda. Un gran árbol que ha sido derribado por un ventarrón y que yace de costado con sus raíces al aire. Un hombre sin importancia que reprime a un criado. Podríamos así seguir toda la tarde leyendo el maravilloso libro de La almohada de Sei Shonagon, pero lo importante es que ustedes hayan captado la idea de poder realizar un inventario con sus observaciones. Vamos a repetir la consigna. Un inventario de cosas que haces mejor si las haces en silencio. Un inventario de cosas que te resultan raras, inusuales o extravagantes. Por último, un inventario de gestos de vanidad o de humildad que tiene la gente. Y ahora los dejamos con un tema musical, St. Andrew Jazz Band y Elia Bastida haciendo una versión de Minor Swing. Thank you. ¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook, La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables: textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Las consignas tienen algo de valla y algo de trampolín, algo de punto de partida y algo de llegada. Las consignas son pretextos, disparadores de problemas y procedimientos. La consigna conjura el temor a la página en blanco. Los surrealistas salieron al rescate de la imaginación de todo lo que la reprimía, especialmente de la racionalidad. Veían a la creatividad y la razón como fuerzas opuestas. Exploraron el azar y los procesos automáticos para buscar imágenes y asociaciones no convencionales. Realizaron experiencias de escritura colectiva como el famosísimo cadáver exquisito. Navega con nosotros en La Aventura del Río. FM Los Coihues 105.5. Hoy leímos textos de autores que recomendamos leer con ganas. El idioma analítico de John Wilkins, de Jorge Luis Borges, Una historia de la lectura, de Alberto Manguel, La oveja negra, de Ítalo Calvino, y El libro de la almohada, de Sei Shonagon. Bueno, al momento de la despedida les recordamos, hacemos un repaso de las consignas de escritura que les propusimos hoy. En primer lugar, la enumeración de los elementos con que se mandaba un mensaje en el texto que habíamos leído. La amada le mandaba al amado un mensaje en el que le hacía algunos reclamos. Entonces era hacer una lista de elementos que tenían una traducción como mensaje y luego la interpretación o la respuesta del receptor. El segundo ejercicio que les propusimos fue el de escribir una pequeña historia de un país imaginario en clave de cuento maravilloso, pero también podría ser en otras claves, en donde se inventara un país donde solo estuviera habitado por personas que tuvieran cierta característica. En el cuento de Ítalo Calvino eran ladrones y el personaje disociado, digamos, de ellos era el único hombre honrado que llegaba a vivir a este pueblo y las consecuencias que tenía. Entonces, el segundo bloque tenía tres partes: inventar un país, decir quiénes eran sus habitantes y por último colocar a un personaje que resultara la antítesis. Y por último les propusimos, inspirados en el libro de la almohada de Sei Shonagon, realizar inventarios a través de sus observaciones de la vida real. Las observaciones que les propusimos eran cosas que uno hace mejor si las hace en silencio, cosas que a uno le resultan raras, inusuales o extravagantes, y gestos de vanidad o de humildad que tiene la gente. Bueno, y así nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Ojalá que hayan escrito. Esperamos sus primeras colaboraciones, nos las pueden dejar como mensaje en nuestra página en Facebook, La Aventura del Río. Y antes de irnos, quisiéramos realmente hacer por lo menos dos agradecimientos. El primero a la gente de la radio que nos abrió sus puertas, especialmente a Jorge, que nos está enseñando cómo hacer radio. Y también queremos hacer un agradecimiento especial a todos los amigos y a todas las amigas que nos estuvieron alentando durante la última semana para que este debut saliera lo mejor posible. Esperemos no haberlos defraudado. Queremos que recibir la mayor cantidad de comentarios, de los buenos y de los otros, en nuestra página de Facebook, La Aventura del Río. Les vamos a dejar allí, por si alguien llegó tarde o no las pudo anotar, las consignas que hoy vimos en nuestra primera emisión de La Aventura del Río. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Les agradecemos especialmente que hayan sabido disimular nuestras torpezas. Por lo menos nos enteramos si se han reído en sus casas escuchando cómo nos equivocábamos en este primer día. Muchísimas gracias a todos de parte de Genaro, de Jorge y mía, Guille Virués. Hasta la próxima. FM Los Coihues, 105.5, la radio del barrio.